Dale, Franco, vos cantás ¿Vos sí? sí, Bueno, dale. viejo. Vamos, 1, 2, 3, va. Guitarra en mano, voy decidida, hoy te comienzo a contar. Se llama Carlos y al apellido no te lo puedo nombrar. Es que el ingrato no es muy querido por la Real Sociedad. Odiar no es bueno, pero ese hombre no hay sentimiento capaz de pronunciarle un falso te quiero, mejor un te quiero encerrar. Pasa de juicios, todos sabemos las armas salieron de acá. Vos invitaste con tus impuestos a las multinacionales. Le regalaste nuestros recursos solo por tu bienestar. Malo Carlitos, ¿qué mierda hiciste con la industria nacional? Ay, derrochaste, regalaste, traficaste y robaste nuestro cielo junto con la dignidad. Y encima esa cara te da para regresar. Lo más triste es que hay gente que hoy te vuelve a votar. Ay, te burlaste de la gente. No vendiste la esperanza. Corrompiste democracias. Y transaste con las farsas. Compraste en pantalla. No measte la confianza. Y compraste una esposa y no la pudiste culiar. Y encima esa cara te da para regresar. Lo más triste es que hay gente que hoy te vuelve a votar. Voy terminando con mi relato y ya no es casualidad que mi guitarra se desafine y ya no pueda cantar. Es que Carlito ha privatizado hasta mi sonoridad. Ay, derrochaste, regalaste, traficaste y robaste nuestro cielo junto con la dignidad. Y encima esa cara te da para regresar. Lo más triste es que hay gente que hoy te vuelve a votar. Ay, te burlaste de la gente. No vendiste la esperanza. Corrompiste democracias. Y transaste con las farsas. Y posaste en pantalla. No measte la confianza. Y compraste una esposa y no la pudiste cuidar. Y encima esa cara te da para regresar. Lo más triste es que hay gente que hoy te vuelve a votar. Que hoy te vuelve a votar. Que hoy te vuelve a votar. Ah, un Carlanga.